Bueno, soy Liliana de San Cristóbal. Hoy es un día de dolor, ¿no? En la evocación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y nos encuentra a nosotros bastante incomprendidas relacionadas a los feminicidios, porque en realidad lo que se recuerda hoy en esta fecha es un acontecimiento de repercusión en el mundo, en el siglo XIX, ¿no? En donde hay un 129 mujeres obreras de la industria textil en New York que estaban hartas de las injusticias y organizaron una huelga. Pedían salario más justo y condiciones laborales de vida más humanas, ¿no? Y la policía fueron por ellas y cerraron la fábrica, detuvieron a varias y otras quedaron encerradas, quemadas, y bueno, murieron y así pasaron 51 años y el 8 de marzo, Clara Zetkin, que era una dirigente del Partido Comunista, ella propone el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Ya existían, digamos, un grupo que se llamaba Pan y Rosas también, que era la consigna, ¿no? Pan por la seguridad económica y rosas por una vida mejor, con garantías de calidad de vida, ¿no? Que devolvieran a las mujeres, a la humanidad, una calidad de vida mejor, ¿no? Y así siguieron los 8 de marzo conmemorando. Y la violencia, bueno, sí, hoy la lucha está en pie también, ¿no? Sufrimos verdadera guerra contra las mujeres, a través de los feminicidios, ¿no? Por el patriarcado, que el patriarcado, digamos, es toda una ideología donde creen que los cuerpos de las mujeres se pueden manipular, pueden decidir por sobre nuestros cuerpos, como si fuesen territorios de guerra, ¿no? Así que es un día de lucha hoy. Un abrazo.